Los medios tradicionales. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Las fronteras se mueven como la bandera. No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La VHM. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Seguimos en el Enredando las Mañanas, en este miércoles 22 de enero, aquí en el Valle de Punilla, Córdoba. Y estamos con Laura en este nuevo bloque. Hola Laura, buenos días, ¿cómo estás? Ahí acomodando el micrófono. A ver, ahora. A ver. ¿Ahora? Ahí está, ahora sí. Hola, ¿qué tal? Che, no tengo auriculares. Ah, bueno. Contratamos una voz femenina para... Ay, pero esos son los tuyos. No, es que el locutor se llevó los auriculares. No llevaba incluido el paquete que se lleve el auricular. Ahí está, bueno. Gracias. Ahí está, bueno, muy bien. Estamos en este, no sé, ya si es el cuarto o el quinto bloque, ya me perdí. Pero estamos con la compañera Laura Matas, que nos trajo, tiene una investigación en un cuaderno. Yo les cuento a los oyentes y a las oyentes, un cuadernito de eso de Gloria, no sé, tipo, ¿se acuerdan los cuadernos América, Gloria? América. Ah, América, este es América, mirá. Donde tiene un montón de cosas con una letra muy chiquitita, que seguramente ella sola la entiende, pero nos va a hacer un, no sé, contanos vos de qué nos vas a hablar, ¿eh? Y venía, estuve como tratando de armar algo para que charlemos un poco sobre la deuda externa, que es un tema bastante acuciante en este presente, en estos días. así que bueno, quería compartir con ustedes un poco de estas cosas. Bien, ¿vamos a ir a los orígenes de la deuda externa o más o menos? Vamos a ver un poco de todo. Ajá. Vamos a ver un poco de todo, porque el tema es que hoy en la agenda nacional está en todos los diarios, bueno, ¿qué está haciendo este gobierno para pagar la deuda externa? Para pagar la deuda externa. Sí. Entonces, bueno, habría que pensar un poco qué es esa deuda externa, de qué está compuesta y... es que no llego si me mueves el micrófono. No, pero se escucha. Pero yo me tengo que levantar mucho. Bueno... ¿de qué está compuesta un poco esa deuda? Y bueno, si es legítima, en definitiva, o no es legítima. ¿Cómo se contrajo esta deuda? ¿De qué manera? ¿Quiénes la contrajeron? ¿No? Y bueno, y esta legitimidad que de la que se ha hablado muchas veces. Mirá, para que te des una idea, para que se den una idea, hasta el tercer trimestre del 2019, la deuda externa había alcanzado 311 mil millones de dólares. ¿Cuánto? 311 mil millones de dólares. Uh-huh. Y equivale, eso equivalía en ese momento, que no ha variado tanto, a más del 90% del PBI de la Argentina. ¿Viste que decían que se habían robado un PBI? Claro, el famoso PBI que se robaron. Sí, bueno, se lo robaron ahora. Ahora se lo volvieron a robar. Ahora sí te lo robaron. O sea, si ya se lo habían robado, se lo volvieron a robar, digamos, sí, una cosa así. Bien. Acá lo vemos claramente. Bueno, de esos 311 mil millones de pesos, tenemos un 73% que está compuesto de deuda en dólares. Y bueno, como sabemos, con toda la inflación que hubo en estos últimos 4 años... y el aumento sideral del dólar, esa deuda, bueno, se multiplicó. Claro, la deuda real es mayor. Y sí. O sea, va aumentando, digamos. A nivel estadístico, la deuda externa que tenemos en este momento en Argentina es una de las deudas más grandes que contrajo un Estado la historia. ¿Del mundo o Argentina? Está entre las primeras. O sea, Grecia, cuando se endeudó, que estuvo a punto del default, que la Unión Europea lo salvó, ahí... contrajo una deuda gigante, que después también hubo una lucha por esa legitimidad. Y hoy en Argentina estamos en una situación en donde la deuda alcanza casi que el 100% del PBI, O sea, algo que no sé si estadísticamente en la historia de los préstamos que este Fondo Monetario Internacional que viene a ayudar a disminuir la pobreza y que viene a ayudar con los problemas de balanza de pagos a los países que tienen problemas para pagar sus deudas, los termina de destruir y de fundir, digamos. Sí, los termina hundiendo. Sí, de hecho, en realidad esta relación deuda-PBI es una de las cosas que toman para decir si un país está muy endeudado o poco endeudado, ¿no? Uh-huh. Más allá, o sea, hay distintos tipos de mediciones. Vos podés medirlo en relación al PBI o lo medís en relación al número nominalmente, digamos. A la pobreza concreta. Sí, y también en relación a la pobreza de un país, hay un supongo. Mango, dice. Claro. Pero, por ejemplo, si el número la deuda nominal que hoy tenemos en la Argentina es de las más altas que hemos tenido históricamente, uh-huh. Pero porque, digamos, siempre tenés siempre cada vez más alta, deuda, claro. Digamos, eso siempre es así, porque es el mecanismo de la deuda, tiene que ver con eso, con endeudar cada vez más a los países para generar esa dependencia. No es posible el desendeudamiento, digamos. Es posible, supongo que es posible el desendeudamiento, pero requiere de un montón de mecanismos que no, que digamos, es complejo en el sistema. Hay que dejar de pagar, básicamente. Bueno, pero eso es dejar de pagar, no es desendeudar. Ah, no, claro, perdón. Después vamos a hablar, quisiera también hablar un poco, sí, de el desendeudamiento que es, dicen que sucedió en la década kirchnerista. Pero y también retomando esto que vos decís, Mariano, de lo sucedido en Grecia, bueno, eso es un ejemplo re claro de cómo el FMI y cómo los organismos internacionales, en el caso de la Troika de Europa y el caso de Grecia, hundieron básicamente el país. Hoy Grecia es uno de los países que más sufre de la receta del Fondo Monetario Internacional. Y en los países de Latinoamérica hoy estamos viendo un montón de rebeliones en contra de estas políticas, ¿no? Uh-huh. En Haití, en Ecuador, en Chile. Si sí, tenemos. Que son políticas que se repiten en todos lados casi que de la misma forma. Sí. Ahí nos estabas contando que el 73% de la deuda está en dólares, la deuda argentina. La deuda argentina, eso ya genera una deuda real cada vez más grande. Claro, eso que significa que se va aumentando, exactamente. ¿Y qué otro dato tenés ahí para compartirnos? Bueno, después otra parte, un 17% está en pesos, uh-huh. Que eso es más estable, y después otra parte en otras monedas, como el yuan y demás. Bien. Eso entonces lo que hace también es que las movidas que hay en los mercados internacionales de esas monedas también te generan, digamos, modificaciones acá. Este año, 2020, de toda esa gran deuda que existe, vencerían unos 22.800 millones de dólares. De los 311.000, 22.000. Sí, 22.000 vencen ahora, ¿no? Es una bicoca. Es nada, ¿no? Es claro. Pero sí, es un montonazo, ¿no? Sí. Es nada en relación al otro. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno actual tiene que enfrentar este pago. Y bueno, el plan de Fernández es... ellos le llaman crecer para pagar, ¿no? Que es un poco lo que hizo, lo que hicieron en el 2003 cuando asume Néstor Kirchner, que es suspender el pago de la deuda por un tiempo y después retomar esos pagos más adelante, pero durante ese tiempo no pagar para invertir dentro del país. Para fortalecerse económicamente, digamos. Exacto. Ese es una medida que el Fondo Monetario avalaría, apoyaría en y el eso caso lo, que uno lo, diga, sí, eso de el hecho, pago un año hasta que nos acomodemos, seguramente van a decir que sí. Mirá, eso de hecho sucedió en el 2003, también sucedió, lo hizo Rusia en el 98, digamos, uh-huh. No es algo nuevo, es algo que sí se ha hecho, que es posible, habría que ver en esta situación hoy cómo estamos. Pero eso funciona, digamos, la pregunta es, o sea, ¿esto sirve? O sea, bueno, ¿realmente o no? Bueno, ahí... ¿Me escuchan? Sí, yo sí. Me parece sí. Que el operador quiere opinar. No, que me gustaría recordar que la publicidad que se dio en la época del kirchnerismo sobre el pago de la deuda fue que se pagaba la deuda, no que se estaba suspendiendo, sino que... No, es que la suspensión implica el pago, ¿no? Claro. Suspensión es suspender por un tiempo... Claro. No estoy diciendo que no voy a pagar, pero... estoy diciendo que no voy a pagar por un tiempo para después pagar, digamos. Okay, ¿no? Me refiero a que la publicidad que se hizo sobre ese acto, digamos, para lo que llamamos el común de la gente, digamos, es que se estaba pagando la deuda, se estaba cancelando. Claro, eso fue en el 2005. Claro, exactamente. De hecho, fue propaganda política, propaganda, digamos, gubernamental de nosotros somos pagadores seriales, nosotros cumplimos claro. Con todas las deudas y nosotros cumplimos y honramos nuestras deudas. Un país honra sus deudas, por ahí escuché esa frase en algún momento. Exacto, exacto. Un país bien, un país, ¿no? Que se digna de ser un país como la gente, digamos, claro. ¿No? Claro, como uno, gente como uno. Entonces, el plan ahora, digamos, del gobierno es solicitar, digamos, la suspensión del pago por un tiempo determinado y después, bueno, ver cómo se reestructura eso. Si se reestructura, digamos, reestructura significaría modificar los plazos de pago, pero Martín Guzmán, el ministro de Economía, ya está diciendo que no va a pedir una quita del capital, una quita de lo que se debe, sino simplemente reestructura las cuotas, digamos, de cómo se pagan, básicamente es eso. Entonces ahora se pagaron vencimientos durante este mes, que vencían este mes, eso se habilitó, se pagó con plata del Banco Central y eso se habilitó con la ley llamada de solidaridad. Este mes se pagó una plata, pero se está negociando con los bancos y con los tenedores de esos bonos para que de acá al 31 de marzo, que es la fecha tope que Alberto Fernández les pone, presenten un plan de cómo se puede reestructurar esa deuda. Entonces lo que el gobierno está esperando es que que acepten suspender el pago por un tiempo y de ahí en adelante ver cómo se reestructura esa deuda para seguir pagándola en distintos plazos, digamos. No sé si me explico bien. Sí. Ese un poco es el plan de Alberto Fernández. Sí, vos no, te quería preguntar esto de que habíamos hablado la semana pasada, el miércoles pasado, habíamos comentado esto de que el gobierno había abierto también un poco esta posibilidad de que, o llamaba a organismos y a entidades, no sé, partidos políticos, no sé si era concretamente partidos políticos, pero a entidades que supieran de economía, me imagino, que tuvieran, que no sé, que gente que le tirara una onda o le dijera, che, a ver, ¿qué ideas de cómo pagar, de qué hacer con la deuda, o de cómo hacer con todo esto? O sea, este plan que ya están anunciando, ¿tiene que ver con esas recomendaciones o eso es algo que el gobierno ya lo está haciendo? ¿Es la idea del gobierno sin las recomendaciones? Bueno, en realidad, si me preguntás a mí, eso fue pura demagogia. Todo demagogia. La verdad es que no, digamos, hubo un montonazo de propuestas, pero bueno, el gobierno ya tenía este plan, o sea, claro, que es lo que está llevando adelante. De todas maneras, no creo que sea, digamos, que sea en vano tener otras propuestas, porque de hecho se está organizando, bueno, proponerle, más allá de esta instancia que el gobierno generó este canal, se está pensando presentarle otras propuestas ya de manera más, si se quiere, no, al revés, digamos, de manera de campaña, hacer una campaña nacional de cómo abordar el tema de la deuda, ya desde las organizaciones sociales, desde espacios que se organizan. Como que todos tengamos participación en esta cuestión de decir. Sí, pero básicamente lo que hay que hacer es presionar al gobierno para que escuche las propuestas, porque la verdad es que abrió ese canal simplemente para decir que ellos son un gobierno que escucha al pueblo, pero bueno, verdaderamente tenían una. Ya un tenían su plan armado, digamos. Incluso sí, creo que hay una. En estos momentos ya se está debatiendo, hay una presentación del ministro de Economía, que ya la semana que viene van a empezar a debatir lo que sería el plan económico, que todavía no hay medidas, pero no hay plan, que tendría que ver con esa algunas certezas que tiene el ministro de Economía, lo va a presentar porque quieren que salga por el Congreso también todo ese plan, y así que ya lo están debatiendo, más allá de lo que han propuesto, están avanzando. Claro, exacto. Y desde lo que tiene que ver con la, digamos, los países que son parte del FMI, en este caso los accionistas que son los que prestan, ¿no? Porque el FMI, ¿qué sería en realidad? Si uno se pone a pensar, es eso, son los países más poderosos del mundo, los 7, 8, 10 países más poderosos del mundo, encabezados por Estados Unidos, y digamos, uno entendería que a través del el extractivismo, todos estos temas que hoy son sensibles en nuestro país, el desarrollo económico basado en la minería, dice, bueno, estamos con los recursos que fueron garantía del pago de la deuda, pagando la deuda. Pero a la vez, como ciudadano, me pregunto, ¿no? No sé si Laura me podrá responder, pero esos 311 mil millones de dólares, ¿en qué volvieron, en qué vuelven a la población? Uh-huh. O sea, además de la minería, del extractivismo, etcétera, como política, toda esa plata, ¿hay alguna manera de comprobar a dónde fue? Sí, exacto. Esa es la pregunta. Y, digamos, a partir de esa pregunta que vos te haces, es que surgen todos estos movimientos de estudio de las deudas externas de todos los países, en realidad, sobre todo de las deudas externas de los países del tercer mundo o capitalistas dependientes. Y a partir de ahí sale, bueno, la digamos, hay una voy a volver un poquito para atrás. Existe una doctrina que se llama la doctrina de la deuda odiosa, que es una doctrina que sale a partir del estudio de jurisprudencia que se fue dando a lo largo del tiempo, que es una doctrina jurídica internacional, del derecho internacional, que la plantea un ruso en los años 20, que dice que si una deuda de un país tiene dos características básicas, que son, una, que no se comprueba que esa plata no fue para el beneficio de la población, o sea, una deuda contraída por un Estado, ¿no? No fue para el beneficio de la población. Y dos, la entidad que presta ese dinero sabía o tenía la posibilidad de saber que esa plata no iba a ir para mejorar la vida de ese pueblo, esa deuda se desconsidera odiosa. Y la deuda que es odiosa no puede no pagarse, digamos. Ajá, qué bueno. Ahora, eso, interesante. Existe eso. De hecho, si nos vamos un poco a la historia argentina, la etapa neoliberal que empieza con la dictadura militar en el 76... el gobierno de facto inicia con una deuda externa de 8.000 millones de dólares, uh-huh. 8.000 millones de dólares, y termina en el 82 con 45.000 millones de dólares, uh-huh. ¿No? Ese aumento de deuda que se contrajo, después la estudia este doctor Alejandro Olmos Gaona, que es el que hace todo un análisis de la deuda externa argentina y logra en un fallo en el 2001, un fallo del juez Ballesteros que dice que Alejandro Olmos Gaona demostró en su investigación que parte de la deuda argentina, o gran parte de la deuda argentina, es deuda odiosa y que no debería pagarse. O sea, uh-huh. que el gobierno puede no pagarla y es totalmente legal, digamos, está dentro de los márgenes del derecho internacional. ¿Qué hizo Néstor Kirchner con eso? Nunca le llegó el fallo, yo no sé si en ese momento no hablaba con el juez Ballesteros, no sé qué pasó, pero resulta que el tipo sí siguió pagando esa deuda, a pesar de que tenía todo para no pagarla. Entonces, en este momento estamos en un caso similar. Por eso, lo que está diciendo gran parte del sector del campo popular es, necesitamos hacer una auditoría. Está bien la suspensión de pago que uh-huh. quiere hacer el gobierno, hay que hacer la suspensión de pago, pero paralelamente una auditoría con participación popular donde se estudie exactamente la deuda para poder tener digamos los fundamentos y las pruebas de que eso, que más allá de que es evidente, ¿no? Recién, es evidente. Recién ahí me van a poder contestar como ciudadano que la plata se la robaron, por lo tanto que la deuda es ilegítima. Exacto, ahí o sea, va, igual vos ya va, lo sabés, lo sabemos todo, o sea, se sabe porque, digamos, nosotros sufrimos, o sea, la plata de la deuda no fue a las escuelas, yo no vi ninguna escuela mejorada, yo no vi plata en la salud, yo no vi plata en la seguridad social, se llevaron la plata del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los Jubilados, digamos, o sea, sabemos que la plata no está, pero la idea es hacer esa auditoría uh-huh. para tenerlo escrito y decir, bueno, esta deuda, señores, señoras, es ilegítima, es odiosa, o sea, está dentro del marco de la doctrina de la deuda odiosa, no se paga, punto. Ese, digamos, sería ¿Qué pasa después de que decimos eso? Bueno, ¿qué pasa después de que decimos eso? Toda esa plata que nosotros deberíamos pagar a esos deudores, y sería inversión interna, digamos. Interna. Bien. O sea, sería crecimiento puro para la Argentina, digamos. Imagínate lo que pasaría. Wow. ¿Qué pasa? No nos porque alcanzaría el yo programa, tengo que ir cortando, me dicen. Bueno. Entonces después seguimos la semana que viene, porque hay mucho más. Quiero hacer una salvedad que tiene que ver con lo que viene a continuación, o sea, también se está pretendiendo que digamos, parte de ese esfuerzo lo haga la clase trabajadora, o sea, están avanzando. ¿Parte o todo, digamos? La parte sindicalizada y también los precarizados, que serían los monotributistas, ¿no? Bueno, después tendríamos que hablar entonces de la ley de solidaridad, que le llaman de solidaridad, que es en realidad un poco recortar al pobre para que el indigente no sea más indigente y sea pobre, digamos, básicamente. Lo podemos charlar mejor. Lo que significa, para aclarar un poco, que la deuda la pagan los trabajadores, quiere decir que el Fondo Monetario, con los gobiernos que se endeudan en este nivel, se te sientan en la mesa de gestión y te dicen cuáles son las políticas públicas que vos tenés que aplicar y qué tenés que recortar y tenés que aumentar los impuestos. Esa es la manera en la que todos los días nosotros vamos pagando la deuda despacito. Te vamos a tener que invitar el miércoles que viene para que terminemos este informe con todas estas implicancias que tiene que ver de cómo se contrajo esta deuda, la ilegalidad de la deuda. Podemos comprobarlo fácilmente que la gran parte de nuestra deuda externa es ilegal. Claro que sí. Claro que sí. Incluso si te vas simplemente a un detalle, el acuerdo con el FMI no se discutió en el Congreso. Ya con eso, digamos... Ya partiendo de cualquier cosa que no se haya discutido en el Congreso, digamos, entre todos los actores pertinentes, ya marcaría un camino a la ilegalidad de esa deuda. Y todo lo demás, ¿no? Esto de estos dos puntos que vos mencionabas, ¿no? ¿Cómo eran los puntos estos de si la deuda se contrajo y no beneficia a...? Si no benefició al pueblo ese dinero, y si el acreedor sabía, perdón, el que presta, el prestamista sabía que esa plata no iba a ser para mejorar las condiciones del pueblo. Claro, esto de decir, te presto plata para que pagues intereses, por ejemplo, ¿no? Claro, sí, por la ejemplo, usura. Eso ya es usura, digamos, uh-huh. no hay uh-huh. Ahí no hay computadora. Sí, básicamente, así como para cerrar, pero después lo discutimos bien, digamos, la auditoría serviría para discriminar cuál es la deuda odiosa, cuál es la deuda que se contrajo para, digamos... estafar al pueblo argentino, y cuál por ahí hay deuda que hay pequeños ahorristas, digamos, fondos de pensión, cosas que, bueno, probablemente eso habría que discutirse, pero eso en principio por ahí se podría pagar eso y lo otro no, o no pagar nada, digamos, eso se discute, pero en principio la auditoría serviría para clarificar eso. Bueno, Laura, estás convocada para el miércoles que viene, entonces, a esta misma hora, por este mismo canal. Yo no tengo un mango, Juan, no puedo pagar yo nada. Yo tampoco. ¿No? Escucha que dice que vamos a pagar, yo no sé qué. Pero estás pagando, ¿eh? Te aclaro. Estás pagando sin querer pagar, qué vale. Tendríamos que pedir a la gente de Shell, si no sabe ahí dónde podemos sacar unos manguitos para recuperar algo de esa deuda. Pidamos. Preguntemos, vamos a preguntar. Sí, o alguno de los funcionarios que se fueron. Los micrófonos están abiertos para preguntar, así que vamos a seguir preguntando. Bueno, Laura, entonces nos vas a acompañar el miércoles que viene, seguramente vamos a darle así terminar con este informe, que bueno, nos quedó un poquito pendiente, sobre la deuda externa argentina y esta ilegalidad, esta deuda odiosa, sí, que seguramente vamos a encontrar deuda odiosa por todos lados, y después vamos a ver en qué aprieto se le genera al Estado, ¿no? para ver si realmente le hace caso a eso, que sería algo realmente raro, ¿no? Si pasa, pero es lo que debería hacer, ¿no? La otra vez, no sé, nos preguntaban eso. Perdón, sí, ibas a decir algo. No, una última noticia quería decir antes de cerrar el programa, que tenemos este domingo una movilización programada ya como todos los años, una marcha histórica que se hace acá en la ciudad de Cosquín. Ajá. Llevada adelante por la Asamblea en Defensa del Ambiente de Córdoba Capital y las asambleas de Punilla, de todo el valle, asambleas ambientales. Y bueno, este año la marcha toma la forma de plurinacional. Marcha Plurinacional por el Agua, la Tierra y la Vida en Cosquín. Va a ser este domingo. Domingo 26. Para los turistas también que andan dando vuelta y que están conscientes de toda esta situación con la problemática del agua, contra el extractivismo. ¿En dónde? Es en Cosquín, ¿no? En la ciudad de Cosquín, acá en Valle de Punilla, Córdoba. Obispo Bustos y San Martín. A las 19 horas. A las 19. El domingo 26 de enero, sí, 19 horas, se reúnen para marchar, sí, en Cosquín. Bien. Porque, bueno, Córdoba, como Mendoza y Chubut, el agua también está bajo amenaza. En Córdoba se ha logrado frenar la minería. Hay una ley, la 9526, ¿no?, que ha frenado la minería a cielo abierto. Uh-huh. Y la idea es revalidar un poco todo este tipo de cosas, ¿no? Va a ser a partir de las 19 horas, va a haber una pequeña marcha, digamos, son unas cuadras nomás que se marcha y después es como un festival, ¿no? Algo así es. Sí, va a ser una marcha, por lo que estuve viendo la trayectoria no va a ser tan corta, y como siempre va a contar con toda la participación de los artistas de las distintas regiones de Córdoba, que, bueno, con diversas intervenciones y expresiones en repudio al extractivismo, a la contaminación, al uso de agroquímicos en las y de agrotóxicos con las fumigaciones, bueno, diferentes conflictos que tenemos en Córdoba a nivel ambiental, que hoy están tomando una relevancia muy importante y que de alguna manera el pueblo se va posicionando con estas cuestiones de la licencia social, ¿no? También, bueno. ¿Vos vas a la marcha? ¿Vas el domingo? Me encantaría ir, voy a ver si puedo. Bueno, fíjate a ver qué tenés en la agenda. ¿Vos, Lucas, vas el domingo a la marcha? Sí, yo voy y, bueno, como artista me gustaría hacer un llamado a todos los artistas independientes que van a participar de la marcha, que muchos de ellos tienen llegada al escenario mayor del Festival de Cosquín, atendiendo a lo que pasó en Mendoza con todos los que iban a participar en el Festival de la Vendimia, bueno, para ver qué va a pasar, ¿no? A ver si se va a mencionar eso en el escenario o no. Vamos a ver la expectativa, a ver qué va a pasar. Laura, nos vemos el domingo seguro en la marcha. Sí, claro, ¿no? Que sí. Dale. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gustavo. nos vemos la marcha el domingo, sí. Nos vemos la marcha, listo. Fenómeno, gracias a todos por estar ahí, escuchándonos, y a todos los medios que nos retransmiten. El miércoles que viene haremos otra guardia más de este Enredando las Mañanas de Verano, este programa de noticias de la Red Nacional de Medios Alternativos. Gracias.